Las muestras de cariño al líder de la Revolución Cubana consolidan el actuar de miles de cubiteños que, ante la firma del juramento del concepto revolución, son conscientes del camino a transitar. Delia Díaz Castillo. Fidel nos abrió el camino a la luz, a la instrucción, a ser iguales que el hombre, a tener los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas condiciones. Y eso nosotros tenemos que agradecérselo a Fidel. Creo que este momento de dolor que sentimos por la pérdida física, pero él siempre va a estar con nosotros. Y nosotros no vamos a dejar caer los ideales por lo que él luchó, por lo que él combatió, y vamos a seguir manteniendo nuestra revolución. Y sobre todo a nosotras las mujeres, con esta Federación de Mujeres Cubanas que nos tiene bien unidas, bien fortalecidas, vamos a seguir el legado de Fidel. ¿Cómo piensas contribuir con ese concepto de revolución luego de haber despedido para la eternidad a Fidel? Voy a seguir la tarea que me dejó el comandante, que es educar, sembrar valores, sembrar ideales de continuidad de la revolución en la joven generación, en todos los grupos etarios con los que yo trabajo desde mi biblioteca, transmitiendo las ideas del comandante, divulgando los libros de Fidel para que las personas lean, se instruyan y sea el camino de la educación el que lleve a que nuestra revolución se mantenga siempre en el poder. Lealtad, firmeza revolucionaria, patriotismo y unidad constituyen trincheras de combate en la defensa del socialismo y la impronta de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.